Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a vos también, Oscar Rodríguez. Gracias. A vos también, Nacho Horta. Buenas tardes, Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Todos que tengan muy pero muy bien. Buenas tardes, bien. A pesar de gracias. Que es una tarde gracias lluviosa. Gracias a todos los que están afuera, en la lluvia, ahí esperándonos en la puerta, como siempre. Claro, sí, una tarde lluviosa, horrible, medio fría. Quieren cobrar, también. Pero no van a agarrar. De todos modos, hoy vamos a hablar de la primavera, sí, aunque ha sido a pesar de un que... fiasco, sí, totalmente, sí, sí, un fiasco. Sí. Pero rara bueno. esta primavera, eso lo hablaba hoy con un compañero de trabajo. En otros años se veían chicos por todos lados. No, bueno, sí, pero no raro el tema no climático, sí. Un 21 de septiembre en general han sido días... Sí, días feos. Feuchos, sí, al menos climáticamente feuchos. Hablando. Sí, sí, en sí. En mi época, ya por el año 44, se salía igual, se embarraba, se ensuciaba. Sí, sí. Pero no sé, no se vio mucho, no, la verdad. No, Palermo hoy, yo no miré fotos, no vi fotos tampoco, sí. Pero decía el diario que estaba vacío, la radio, mejor sí. dicho, que estaban vacíos. Muy poca gente. Los sí. parques de, uh-huh. de Palermo. Sí, sí, entrevistas bueno. que hacen siempre buscando alguna cosa rara. Los niños. Sí. No, poca gente había. No, yo vi por Cabildo, digamos, vi chicos saliendo, pero de la primaria, ¿no? Mm. Chicos saliendo de las escuelas con algún adorno primaveral, sí. viste, las caras pintadas o ajá. alguna flor en la cabeza claro. o cosas por el estilo. Claro. Pero no un clima festivo, de verdad, no un clima festivo. No. Se ve que no hay demasiado para festejar. ¿Vos sabés que lo que me explicaron qué puede ser? ¿Qué? Que hay... muchos, por lo menos muchos chicos, por lo que estuve hablando y me estuvieron contando, que se juntaron a partir de las 12 de la noche o de últimas horas de la noche anterior a festejar toda la noche. Entonces estaban todos durmiendo. O siguieron de gira, digamos, pero ya no estaban en condiciones de viajar. No, claro. Quedaron por ahí. Sí, o a lo mejor, es una mirada bastante pesimista de mi parte, pero a lo mejor no hay demasiado que festejar. Clima de festejo, en realidad. Puede ser. No sé. La verdad es que no me gustaría que sea cierto lo que voy a decir. Porque si no tienen clima festivo, los pibes que tienen 17, 16 años, sí. ¿qué nos queda a nosotros? Tenemos un poquito más. No, por eso. Es una mirada más que pesimista de mi parte. Pero bueno, y hablando de miradas pesimistas, sí. Oscar, y de hoy pibes. Y de pibes. ¿Y del día del también. Estudiante? Del día del estudiante, de los alumnos... en este caso, creo, de la escuela primaria, más uh-huh. que nada, pero en general, digamos, una mirada más, más abarcativa uh-huh. de la ciudad sí. de Buenos Aires. Uh-huh. Una sí. mirada más abarcativa de la ciudad de Buenos Aires, de la gestión administrativa, política de esta ciudad, que nunca viene mal recordarnos no, a todos, no. que... hace 15 años ininterrumpidos que gobierna esta ciudad uh-huh. el mismo signo político que es el PRO. Claro. Bueno, dentro de ese signo político que la gobierna desde hace 15 años, hay un Ministerio de Educación, Oscar, uh-huh. y también hay una ministra de claro. Educación, y también hay un Ministerio de Salud y un ministro sí, de Salud. Me sí. estoy refiriendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Y también hay enfermeros que trabajan uh-huh. en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, hoy, los médicos, me corrijo, en unos días van a hacer un sí. acto, un paro, un cese de actividades. Pero hoy ha habido cese de actividades, digamos, para todos los gustos, sí. para los sí. funcionarios actuales uh-huh. de la ciudad. paro de actividad de los enfermeros, reclamando lo que ya hemos hablado acá, todo el tiempo. Hemos hablado, el reconocimiento profesional, el ser incluidos como profesionales en la ley de salud de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que no... Son administrativos, no se sabe por qué, pero bueno, más allá de cierto encono hacia ese sector laboral. Sí. Y hablando de encono, ni hablar de lo que sucede con los docentes porteños, en realidad, que sí, hoy hubo una jornada de paro en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Parece ser que el acatamiento a esto fue muy, muy, muy importante. Hay cuatro gremios en la ciudad, Oscar, ¿no? Cuatro gremios docentes, y concretaron hoy ese paro general. La consigna de este paro era en contra del atropello de los derechos laborales, de los cuales son víctimas de manos de las autoridades porteñas, en este caso del ministerio, que lo encabeza la señora Soledad Acuña. Ella es la ministra de Educación de la ciudad. No es ninguna novedad que la educación es un eje de propaganda política, por de proselitismo del gobierno actual de la ciudad. Y en este momento, que además falta un año, pero bueno, todos se han apurado para las elecciones, no falta nada. Es un elemento fuertemente tomado en la campaña electoral para la precandidatura de Rodríguez Larreta, para el año próximo, precandidatura a presidente. Exactamente. Los docentes han dicho que es por el respeto a nuestra jornada laboral, por salarios que reconozcan nuestro rol de profesionales, por espacios de diálogo democráticos. No fue una movilización central y con una concentración habitualmente o en el Obelisco o en la Plaza de Mayo o frente al Ministerio de Educación ahí en la calle Rodríguez Peña, sino que estuvo pensado como una estrategia descentralizada, te diría, clases públicas, semaforazos, asambleas, abrazos a los distintos edificios escolares. Uno de los secretarios generales de uno de estos gremios dijo, eligieron, y en esto yo estoy de acuerdo, pero 100%, eligieron como adversarios políticos a los docentes, que son un sector que no pueden doblegar, no pueden comprar, ni tampoco pisotear, a pesar de los variados intentos que ha habido de pisotearlos, insultarlos, de faltarles el respeto, de estigmatizarlos, marginarlos, considerarlos como una población marginal. La señora, creo que todos recordaremos que la señora Acuña, allá por noviembre del año 20, del año 20, van a ser 2 años de esto, y sigue, ¿no? Esto continúa. Sin solución de continuidad. Emitió o enunció unas definiciones decididamente brutales, tal como las nombra la Izquierda Diario, ¿no? Dijo en aquel momento que los docentes, vale la pena recordarlo, es muy doloroso, pero vale la pena recordarlo, son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Si uno mira, sigue diciendo la señora Acuña, si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar en el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente. En la carrera docente cada vez tiene más peso la izquierda, cada vez es gente más grande y más pobre. Esto es lo que la señora Soledad Acuña, ministra de Educación, es decir, digámoslo así muy, muy fácilmente o muy livianamente, es la empleadora, claro, ¿no?, de todos los docentes, sí, sí, sí, sí, de la ciudad de Buenos Aires, no cesa en faltarles el respeto, insultarlos, degradarlos, estigmatizarlos, decir que son pobres, brutos, viejos, fracasados, zurdos, que bueno... De verdad, es algo que a mí no me entra en la cabeza. Bueno, claro. Y esto, todo esto viene a cuento porque los quiere hacer trabajar un sábado para completar ese día que se dio de feriado por el intento de asesinato de la vicepresidenta. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba viendo una otra cosa. Acá se hizo un G20, ¿te acordás? Sí. Ya fue por 2018. Sí. Se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, fue un... ¿Qué fue? Un día feriado. Ah, por supuesto. En ese caso no era político, no, ¿qué era entonces? No. Era para que lleguen todos los grandes personajes, claro, del primerísimo mundo. Claro, y ahí estaba de presidente... El ingeniero Macri. El ingeniero Macri. Yo me pregunto, Oscar, si ella descalifica de tal forma a los docentes, que son, vuelvo a decir, son los empleados, claro, del Ministerio de Educación, porque, claro, quienes les paga el sueldo es el Ministerio de Educación, a través de los impuestos que pagamos todos, sí, en realidad. ¿A quién querría poner? Si ella, yo me imagino que querría que desaparezca toda esta camada de docentes tan brutos, ignorantes, viejos, fracasados. Sí, va a querer gente más moderna. Como ¿pero ellos? ¿De dónde los va a sacar? No sé, de algún Zoom harán una reunión para ver cómo hacemos. Es fácil, se hacen equipos de trabajo, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice en inglés, pero es storm braining. Y nos juntamos a ver qué hacemos. Porque está bien, somos modernos. Está bien, pero lo que vayan a hacer va a tener que ser hecho por maestros. Bueno, con maestro, título maestro, de maestro. Maestro cualquiera. Yo te enseño a, no sé, a cambiar el foquito. Soy maestro. Cualquiera puede ser maestro. Ay, no, me levanto y me voy porque no, yo soy maestra en serio. Sí. No. Es una ironía. ¿Sabes por qué te digo esto? Mirá, aclaralo. Es ironía. Fíjate por qué te lo digo. Porque escuché hace un rato, antes de entrar acá, que te lo comenté fuera del aire, a la que es encargada de ADEMIS, del gremio este, sí, que no encuentran profesores de inglés. Ajá. Entonces van a ser profesores del interior por Zoom. ¿Por Zoom? Por Zoom. Ah, claro, porque no los van a hacer venir a la ciudad de Buenos Aires. No, claro, van a enseñar allá. Y los pibes en la escuela. Ajá. ¿Quién los cuida de los pibes mientras tienen esa clase? Los maestros. No, bueno, para... Es otra hora que se, claro, la van a pagar. Claro, no. O si se la pagan, no importa si se la pagan. Es algo que no, para mí no resiste la más mínima lógica elemental. Si ella tiene semejante actitud, digamos, de aversión para con los docentes porteños, ¿a quién expondría si estos docentes no estuvieran al frente de las aulas? Porque además dice que cada vez son más los pobres, viejos y fracasados, claro, los que quieren, claro, entrar en la carrera docente y estudiar la carrera docente. Como si fuera una pavada, aparte. No. Como no, si fuera, bueno, un curso de tres meses, de seis meses, como bueno, algunos policías. Es una carrera terciaria ya, es, sí, un profesorado, claro, en realidad. Ya no se llaman más maestros, sino son profesores de enseñanza inicial, profesores de enseñanza primaria o algo por el estilo, profesores de enseñanza secundaria. Son profesorados. Uh-huh. Yo de verdad, semejante cantidad de insultos, de palabrotas, de comentarios verdaderamente brutales, bestiales, sí, ¿no? Sí. Con respecto a quienes trabajan en su ministerio, yo es la primera vez que lo escucho. Sí. De verdad, sí, ¿eh? Sí, sí. Y además no con cesa. Con tanta continuidad, a no eso no cesa iba de decirlo. Nico dijo una cosa y después al otro año. No, todo el tiempo. Esto lo tuiteó hace 35 minutos, María Soledad Acuña. Son siempre los mismos los sindicatos opositores dispuestos a ir en contra de cada medida de la ciudad. Pobrecito, digo yo. Les da igual si las escuelas están cerradas o abiertas. No les preocupa la educación, solo les interesa hacer política. Y, por supuesto, comparte una nota en La Nación Más, donde va a ser, donde, claro, la tratan siempre, claro, bien. Claro, claro. María Laura Santillán, en fin, toda esa gente que está del mismo lado de la, sí, de la vereda. María Laura es la del Canal 13. Era, ahora está en La Nación Más. Ah, no está más en Canal 13. No, está en la Nación más. Bueno, son la misma cosa. Sí, bueno, claro. Prácticamente. Claro que sí. Hablando que sí. de escuelas, Oscar, vos tenías también un comentario sobre algo para mí brutal, aberrante, que sucedió en la ciudad de Olavarría. Olavarría, sí. En bueno, una escuela hablando, privada, claro, una escuela hablando secundaria. Hablando de la educación. Y Olavarría, casualmente, gobierna también el PRO, junto por el cambio. Claro. Un acto por el Día de la Primavera, algunos alumnos del sexto año de la escuela Monseñor César Cáneva, escuela privada, religiosa, religiosa, parroquial, parroquial, hicieron un acto, una especie de presentación. Estaba una chica que hacía de Cristina, decía más plane, menos pala, la educación aún no se pronunció. Bueno, esto es el Ministerio de Educación, los amo mis planeros y planeras. Cosas así, como hablando... O sea, que hicieron como un sketch cómico. Claro, y los chicos, porque son pobres, están vestidos con camiseta de fútbol, estigmatizando, pero... A todo lo que podían. Por este día de la primavera, ahí ya están viendo cómo interviene el Ministerio de Educación, y en cuanto a la Dirección de Educación de Gestión Privada, que es la que maneja esto... bueno, esto... Las autoridades del colegio permitieron esto, digamos. Obviamente, si no, no se puede hacer un acto si los... No, siempre la responsabilidad, exacto, es la de la dirección. Exacto. Acá dice, todas las escuelas tienen la obligación de ser territorios libres de violencia. Esto lo dijo Alberto Cileoni, el director de Educación y Cultura bonaerense. Esto que te decía, más plane, menos pala, aguante Cristina, guacho. Bien estigmatizado. No, bueno. En parlante esa parte, ¿no? Esto fue una nota del diario El Popular de Olavarría. Vuelvo a decir, un partido gobernado por Juntos por el Cambio. Todavía no hubo la voz oficial o la voz... No se sabe quién es la directora o director del colegio. El colegio religioso privado. Claro. No dijeron nada. Dice la nota, sabemos que los escalones de la violencia y el espanto se suben de a uno. Y es necesario ver los preanuncios, los signos, razón por la cual maestros y profesores deben estar alerta para impedir cualquier atisbo de ofensa. Esto lo dijo Cileoni. Las autoridades educativas permitieron llevar a cabo esto. La escuela privada. Es necesario alentar una educación bonaerense humanista que construya la necesidad del otro, que enseñe el valor de la verdad y que enseñe a preferir la ley y la convivencia en paz, también lo dijo Cileoni. Escuela Monseñor César Cáneva. De la ciudad de Olavarría. Quiero hacer un comentario sobre lo que comentábamos hace un momento. Esto me parece una brutalidad, sí, pero bueno. Sí. Y lo más complejo es que estuvo protagonizado por adolescentes. Claro, en realidad, claro, claro. ¿No? Avalado por adultos, pero los protagonistas directos fueron adolescentes. Sí. Y de sexto año, así que todos ellos debían tener 17 años, creo. No, hoy escuché en algún medio que alguien decía que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cree, ajá, que aumentar la cantidad de días de clase significa valorar la educación, significa mejorar la educación, significa darle un estatus similar a lo que ellos suponen que es la educación del primer mundo. Claro. Pero solo con el número de días de clase. Yo le preguntaría a la señora Soledad, ¿dónde está escrito que el número de días de clase es igual a la calidad? Cantidad y calidad no son cosas iguales. Exactamente, pero según parece es así para, por lo menos para una determinada línea de comentarios o denunciados del gobierno y del Ministerio de Educación de la ciudad. Te sumo, bueno, algo más. Un horror. Cortito, te sumo. El punto fundamental en la educación es que haya chicos, vacantes. No hay vacantes. Los profesores y maestros hacen paro también por eso. Reclaman que no hay vacantes. Sí. Es político, te dicen. Sí, claro. Es una mala palabra decir que algo es político, en realidad. Claro, pero claro, bueno, esto que hicieron los jóvenes de Olavarría se ve que no es político. No, eso no. Es humor. Es un humor. Son chicos. Bueno, un tema muy doloroso. A mí me toca muy de cerca. Yo he sido maestra de la escuela nos recibíamos en aquel entonces como maestras normales nacionales. Uh-huh. Ejercí la docencia durante bastante tiempo mientras estudiaba en la facultad, pero de verdad es un tema que yo llevo en mi corazoncito. Uh-huh. Y me duele enormemente cuando escucho este tipo de comentarios absolutamente discriminatorios. Sí, sí. Y con un contenido muy, muy, muy hasta salvaje con respecto a los uh-huh. docentes, en sí. realidad, ¿no? Sí. Sí. Parece ser que esto de que se ha quedado en el imaginario colectivo de que son apostolados la docencia, sí. ¿no? Que casi es como un sacerdocio, sí. la medicina también, o uh-huh. las disciplinas de salud también. Es como que, bueno, como es a pura vocación, claro, casi claro. como un sacerdote, es pero un la sacerdote. Pena es que los sacerdotes cobran también. Y ni te digo lo que cobran las jerarquías para arriba. Sí. Listo. Basta. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Buenos días, mi nombre es Juan, ¿con quién te gusta hablar? Sí, Juan, acá le habla un cliente. Yo mandé a comprar 3 pasajes para el día 7, 14 y 21 de Buenos Aires a Villa Gesell. De Buenos Aires a Villa Gesell, que era horario 12:30. Uh-huh. Ajá. Arriba en la factura que me trae me dice Villa Gesell y abajo Buenos Aires. Yo voy de Buenos Aires a Villa Gesell. A ver, lo vemos. Dígame su DNI, por favor, y yo lo veo aquí en el sistema. Le informo lo que tiene tomado para que no... Sí. A ver, lo que tiene tomado en un principio es 7 de enero... Sí. A ver, 7 de enero, Villa Gesell, Buenos Aires... ¡No, Dios libre y guarde! No, Dios libre y guarde, la puta madre que lo reparió el empleado este. 3 pasajes de Buenos Aires a Villa Gesell. Y lo decía la notita bien que le mandé a la empleada. Dios claro. libre y guarde. Claro. A ver. Yo mandé una nota, justamente, Buenos Aires, Villa Gesell. Claro, está tomado de esta forma, no sé si había algún error. Sí, pero... sí, un error gravísimo, con una inmensa molestia. Claro, 7, 14 y 21. Bien, yo lo que puedo hacer es que, más que cambiarlo, no puedo hacer, digamos, modificarlo para la ruta inversa y esto, obviamente, la penalidad se la van a cobrar en el aeropuerto. ¡La reputa madre que lo remil! Yo le informo que si sigue hablando de esa forma, yo corto la comunicación, ¿sí? No, no puedo, digamos, tolerar que me esté insultando en línea. No sé si me comprende. Claro, porque no. ¡Qué lo parió! ¡La puta madre! ¡Qué lo remil, parió! Por no haber ido yo. ¡Puta madre! Hola. Sí, hola. Aquí estoy, sí. Hola, sí, me escucha, por favor. He reventado los nervios. Bien. Y cambio de Buenos Aires, Villa Gesell. Bueno. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, seguimos. Seguimos un rato más. Se ha pasado alguna vez comprando cosas, pero... Muy, muy tremendo. Sí, ese. Estaba muy sacado. Muy sacado. Sí, sí. Además, cuando empezó a insultar bajito. Claro, bajito. Porque si no le cortaban. Tío despacito. Fantástico, fantástico, sí, sí. Realmente. Bien, vamos a hablar de algo que se está impulsando otra vez, porque también recordemos que ni bien asume Mauricio Macri, de las primeras medidas es vía decreto de necesidad y urgencia, DNU, es dar de baja la ley de medios, una ley nacional, federal, discutida en un montón de ambientes, he ido a una de esos debates también, se discutió en muchos lugares, recontra, abierta, plural, bueno, vino, por supuesto, le debe mucho al Multimedios de Clarín, y lo primero que hizo fue eso, dar por tierra esta ley. Ahora se está, gracias o por culpa, depende de cómo lo veamos, del Frente de Todos impulsa una serie de proyectos para garantizar comunicación democrática. Estos legisladores se llaman Florencia Lampreave y Pablo Carro. Dice, ninguna propuesta busca regular sobre el contenido de medios en un contexto en que los discursos de odios quedaron en el centro de la discusión. Porque lo que hay que decir también es, cuando se enteran de estas cosas, algunos medios ya se atajan por las dudas. El kirchnerismo vuelve a impulsar la ley de medios para avanzar sobre los medios. Sí, porque recordemos que fue dejada sin efecto a través de un... ¿De un DNI? No, de un DNI, de, claro. de un... No, es un Decreto DNI. De necesidad de urgencia. Ah, DNU. DNU. DNI es el documento, sí, claro. Sí, claro. No, exacto. Por eso no me sonaba la I. No me sonaba la I. Fue declarada sin efecto por un DNU. DNU del entonces presidente, el ingeniero Macri, en realidad. Con lo cual uno, sin saber nada de lo que es la administración pública, yo pienso, si fue dejada sin efecto con un DNU, ¿por qué no puede ser vuelta a poner en vigencia por otro DNU del siguiente presidente de la nación? Y así vamos cambiando, pero no. Este gobierno parece que no se puede. Ya pasaron casi tres años y no. Ya se está haciendo el mandato y todavía estamos en veremos. Diputado de este Frente de Todo presentó este martes, esta semana, la propuesta de esta legislativa para garantizar una comunicación democrática. La comunicación hay que pensarla, dice, como un derecho y no como un negocio. Esto que lo vemos todo el tiempo. Grandes discursos me suenan. Sí, bueno, el puntapié para una serie de proyectos que se está trabajando para revitalizar la discusión sobre la comunicación democrática, retomar el debate, sobre todo por el pleno funcionamiento de esta ley de medios, de servicios de medios audiovisuales. Que recordemos que es una ley votada nacional, en ambas cámaras, nacional, sancionada, promulgada, debatidísima por otro lado. En un montón de instancias. Exactamente. Y por un simple DNU, el entonces presidente, la dejó sin efecto. Exactamente. Gran pregunta: ¿por qué no se puede hacer lo mismo? Yo no sé, pero al revés. Legalmente no sé si se puede hacer. Supongo que sí, pero no estoy seguro. No, yo tampoco. Lo que sí estaría bueno es que si no entra por este lado, que entre por el otro lado. Si no, por el lado democrático y de voto y parlamentario, y no se puede, bueno, hay un decreto de necesidad y de urgencia. No, es que todo se vuelva a lo que se había votado. La otra vía sería volver a hacer una nueva ley. Es que hay que discutir todo esto otra vez. No, bueno, por eso es lo raro. A mí es otro tiempo. De los temas que no me cierra. No, es que se hace muy largo todo. También dice, reponiendo en este momento en particular, la necesidad de discutir las condiciones de posibilidad de un incremento en la violencia de la sociedad, estos discursos de odio, todas estas cosas que uno está escuchando, pues, no puede ser que este tipo, este periodista, que tiene un nombre, que tiene un sueldazo, que tiene una posición política muy marcada, pueda decir. ¿Quién es? Muchos, varios. Yo, claro, son muchos. Y la mayoría son de opositores y están en La Nación Más. De los medios hegemónicos. Que dependen del multimedio. Exacto, Clarín y La Nación. Y La Nación. Bueno, hay un tema con los multimedios que se está muy en contra cuando se está en Clarín, en TN. Cuando se está más todavía en contra, se van a TN. Esto pasó con María Laura Santillán, que se fue a TN. Ay, qué terrible. Bueno, Viviana Canosa, esta mujer que decía cualquier barbaridad. ¿Está en TN? No, la sacaron de América TV, que es otro grupo que está en contra del gobierno. Y se quedó sin trabajo porque ella habló demasiadas barbaridades. Pero empezó a tener algunas invitaciones en La Nación Más. Ah, sí, lo que pasa es que no tenía prácticamente rating esta señora. No, vos es que el rating se lo da a las redes muchas veces. Dicen estas barbaridades para que la gente la repita. Hay que legislar, esto es cierto, sobre discursos de odio. Y en este sentido, la Ampreave se manifestó con una postura similar a la que señaló la semana pasada la vicepresidenta. Las leyes vigentes alcanzan y sobran. Sí, están, digo yo. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad, mucho respeto democrático y cívico para reconstruir. Yo creería que si entra por el lado parlamentario, esto puede ser una pérdida de tiempo, porque teniendo en cuenta que se puede poner en vigencia mediante otro DNU, no veo por qué haya que estar debatiendo algo que ya se debatió. No, por eso. Lo debatió toda la sociedad. Una de las leyes más democráticas que tuvo la Argentina. En todos los segmentos, el sindicato de locutores, bueno, en todos lados estuvieron, cada uno poniendo su granito de arena. Es como muy, a mí me resulta por momentos muy difícil tratar de meterme dentro de la cabeza de el funcionamiento del actual gobierno y ciertas decisiones, Oscar. Claro. Hay que ser franco, pero bueno, así es. Vamos a escuchar un poquito. Dale, ¿te parece? Escuchemos. Dale, dale. Y después tenemos la tanda y todo, la mitad, sí, de la primera, sí, hora. Sí, exacto. No se vayan, por fin. Shout it to the driver, hey conductor, you must slow down, I think I see her, please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, honey, is that you? Every time I see you, you got something else to do. I saw her from the corner when she turned and doubled back and started walking toward a coffee-colored Cadillac, pushing through the crowd, trying to get to where she's at. Campaign shouting like a southern diplomat. Nadine, is that you? Something else to do. Leaning out the taxi window trying to make her hear. Nadine, is that you? Wow, Nadine, is that you? Every time I see you, honey, you up to something new. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Funky Monks. Un mensaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Caspa de Estrellas. Un espacio de música con historias, grupos, solistas e invitados. Martes, de 20 a 22, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todo. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta, con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, Soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Todos los lunes de 21 a 22, escucha Malas Lenguas en Radio Monk. Con las manos limpias. Un programa que te sanitiza la mente y el espíritu. Los viernes de 18 a 19 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Muy bien, seguimos. Tenemos algunos mensajes para decir. Estamos discutiendo, mirá. Mirá, mejor no me hagas hablar. Dale, sí, discutimos. No, yo no los tengo los mensajes, sabés que no me llegan. Ah, bueno, yo los tengo. No, tengo el medio forfait. Bueno, yo celular. Los tengo. Un segundito, vos empezás a hablar de algo. Sí, Oscar. Estamos hablando y estamos escuchando todo el tiempo de la guerra de Ucrania y las medidas y el gas y la Unión Soviética. Viste que ahora es Unión Soviética. Te interrumpo. Dale. El mensaje es de Araceli Trillo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y nos dice, Araceli, lindo nombre. Sí. Hola a todos y a todas. Buen programa con muchos signitos de admiración. Gracias, Araceli. Seguí acompañándonos. Uh-huh. Y el otro mensajito es de María Laura. María Laura es una vieja amiga, lo digo porque te conocemos, pero me parece que debe ser jovencita. A las 18:18 nos escribió, a ver cuándo dejan de destruir la educación y se dan cuenta que es la base para todo crecimiento. Claro, tenés toda la razón del mundo, María Laura, porque además ellos creen que construir la educación es aumentar los días de clases. Ahora, no importa el contenido, no importa cómo estén las escuelas, si hay vacantes, no importa cuáles sean los beneficios que reciben los docentes, no importa cuál sea la educación que reciben la formación. Claro. Todo eso, María Laura, depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo único que importa es la cantidad de días de clase. Que estén los chicos adentro, no estén en la calle. Que coman pésimo, tampoco importa. Otra de las cosas que habíamos hablado en algún momento fue eso, la comida que daban horrible en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vayamos a Alemania. Vayamos a Alemania y al Reino Unido. Al recontra super primer mundo. No hay kirchnerismo, ni zurdismo, ni nada de esas cosas. No. Oscuras, nefastas, populistas. Populistas. Bueno, Alemania. Malolientes. Malolientes, sí, claro. Alemania nacionaliza la mayor empresa de gas. Nacionaliza. Y el Reino Unido. La están pasando horrible. Están pasando mal. Y el Reino Unido congela las facturas de energía. Ambas decisiones se dan en el marco de la disparada de precios desde que comenzó la guerra esta de Ucrania, que viene desde febrero. Hace un montón. Ninguno creía que iba a durar tanto. Yo no pensé que iba a durar tanto. Y yo creo que el mundo no pensó tampoco. Y Ucrania tampoco, hasta que apareció los salvadores del mundo y de la democracia y de la republicanismo y de todo eso. Sí, sí, que le dan medios. Exactamente. Sí, Alemania va a nacionalizar el gigante energético que se llama Uniper debido a sus crecientes problemas para afrontar precios que se dispararon del gas, estoy hablando, cuando Rusia invade Ucrania. Esto lo dijo este miércoles, ayer, el gobierno alemán y el propietario finlandés de la empresa del grupo público Fortum. Escuchaste, ¿no? Grupo público. La empresa finlandesa es de un grupo público. No son zurditos, tampoco hay. No. El gobierno será a cargo del 99% de Uniper, dijo el ministro de Economía alemán. Uniper es un pilar central del suministro. O sea, le deja el 1% a la actividad privada. A la actividad privada, como debe ser, digo yo. Añadió la cartera para justificar esta intervención porque quieren garantizar el suministro de gas. El acuerdo sustituye un plan de ayuda inicial que se dio a conocer en junio. Berlín había tomado una participación del 30%. Evidentemente no alcanza. Para importar gas desde Alemania, Berlín comprará todas las acciones casi del Fortum, de esta empresa, a un precio de 1,7 euros, 500 millones de euros. Ajá. Que salen de mi bolsillo, de tu bolsillo, dirían acá, del bolsillo del trabajador. Bueno, no, allá de los sale, creo que sale de la gente que cobra un poquito mejor. Alemania también realizará un aumento del capital de la empresa, 8.000 millones de euros. Uh-huh. Populismo, eso es populismo. Sí, es populismo, yo no, alemán. Yo no sé a dónde va a parar Alemania. Este desinversión de Uniper es el paso correcto, dice, no solo para Uniper, sino también para Fortum, comentó este grupo. Desinversión, o sea, van a poner la plata, la pone el Estado. La empresa era principal cliente del gigante ruso Gazprom en Alemania. Para cumplir sus contratos, ahora deberá obtener gas en el mercado al contado. Estamos hablando de 8.500 millones de euros. Lo va a poner todos los bolsillos de los alemanes, pobres alemanes, que están viviendo en un populismo. Pero un populismo alemán. No, no, por eso yo me pregunto ¿Dónde va a parar este mundo? ¿Dónde va a parar Alemania? Con la desgracia del Reino Unido que tuvo hace poquito, no quiero hablar más. La factura de gas y electricidad para las empresas del Reino Unido se reducirá casi a la mitad de su nivel esperado para este invierno. Uh-huh. Es otra desgracia más, populismo. Sí, sí. Hay que mantener a todos estos vagos. Sí, planeros serán. Planeros, son planeros. No sé cómo se dirá planeros. ¿En alemán? No, en alemán. No, en Reino Unido estoy hablando. Por eso estaba hablando de la otra desgracia. Planner. Ajá. Bueno, de planners. De planners. De planners. Bueno, el paquete de medidas cumplirá precios fijos de gas. Otra locura. Se están metiendo con el bolsillo del empresario. ¿Cómo precios fijos? A la electricidad, al gas, durante 6 meses, a partir de ahora, del 1 de octubre. Los hospitales, las escuelas, las organizaciones benéficas y otros entornos, como los salones comunitarios, las iglesias, también recibirán una ayuda. Más, esto es populismo, 150 millones de libras. Ajá. De parte del gobierno. Mantienen vagos. Sí. No sé dónde irá a parar el Reino Unido estoy muy preocupada. Así, yo creo que la ministra Acuña debe estar preocupada también por esto. ¿Ves lo que pasa? Debe estar diciendo a la reta. Claro. Entiendo la enorme presión que enfrentan las empresas, las organizaciones benéficas y el sector público con su factura de energía, razón por la cual estamos tomando medidas inmediatas para apoyarlas durante el invierno y proteger los empleos y los medios de subsistencia, lo dijo la primera ministra Liz Truss en un comunicado. Bueno, y hay otro canciller alemán que también debe ser populista, que dijo que quieren evitar el colapso, limitar la inflación y proteger los empleos. Claro, sí, sí. Dos planetas. Proteger a la gente, en realidad. ¿No? Bueno, que para lo cual están. ¿Y los empresarios? Sí, también, son gente, convengamos. Sí, por eso. No, mientras todo esto pasa en ese primer mundo, sí. Verdaderamente el primer mundo, claro, como es Alemania, nada menos. Ajá. El Reino Unido, sí. Nosotros acá, en esta ciudad, en el Ministerio de Educación de esta ciudad, están muy preocupados por reponer un día... Clase que fue considerado feriado nacional porque aquí hubo un intento de magnicidio. Claro. Un intento de magnicidio. Uh-huh. Están muy preocupados por eso, por reponer un día que fue declarado feriado nacional. Sí. De verdad, o nos reímos o lloramos o le pedimos a Nacho que ponga un separador. Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, a pesar de que es una tarde fea y ayer fue un día feo y frío, pero arrancamos lindo con Vivaldi, nada menos, cantándole o tocándole a la primavera. Qué sé yo, cuando llega